en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, por la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y ahora también en vivo por Facebook en la página de Marisol Muñoz Kini. Si no es mi amigo de Facebook, puede seguirme de cualquier manera y de esa manera puede compartir el programa y no solamente lo escucha, sino que nos ve y nos puede enviar mensajitos participando durante la hora. El tema de hoy es sanos y salvos, pase lo que pase. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Cuando de servicios de salud se trata, pidamos, preguntemos, que el que busca encuentra y el que persevera alcanza. Llamemos, reclamemos, no hay peor gestión que la que no se hace y lo cortés no quita lo valiente. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos llamando al 415-455-0102. Y si nos está mirando por Facebook, puede mandarnos mensajitos y visita la página de Marisol Muñoz Kini. En estas tierras, ayuda el contar con servicios para preservar o restaurar nuestra salud y bienestar, propia y de todos nuestros seres queridos. Para mantenernos sanos y para recibir la atención que necesitamos cuando alguien se lastime o enferme, es importante saber a dónde acudir. Particularmente en estos tiempos hay temores por rumores falsos, información incorrecta, incertidumbre que confunde, intimida o desanima a quien se pregunta a qué servicios tiene derecho y acceso. El nuevo gobierno traerá cambios, todavía por verse, y estos nos impactarán de una u otra manera. Y esta incertidumbre sobre los posibles problemas, presiones y pérdidas puede traernos preocupaciones, angustias perjudiciales y estrés del peligroso. Ante esa preocupación, respondamos con preparación. Informémonos, preparémonos para mantenernos sanos, saludables, fuertes y resistentes, para encarar y responder a lo que nos presente la administración del nuevo gabinete y la vida. ¿Conoce usted sus derechos sobre acceso a servicios de salud, sea cual sea su situación migratoria y económica? ¿Sabe a quién y a dónde acudir si usted o sus seres queridos se lastiman, se enferman o sencillamente necesitan algo? ¿Qué está haciendo y evitando usted ahorita para mantenerse sano, salvo, pase lo que pase? Bienvenidas sus ideas, bienvenidas sus inquietudes, interrogantes, llamando al 415-455-0102. Que aquí, como ven, el que nos acompaña por Facebook Live en la página de Marisol Muñoz Kini ve que en el estudio ya está muy bien acompañado nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins. Él es el papá de Chloe. Buenos días. Nuestra perrita mascota. Tras bastidores, los coproductores Josué Guadarrama y Felipe Barba. Y aquí como panelistas contamos con la doctora Sio Hernández, galardonada líder de la División de Salud Comunitaria, Prevención y Política Pública del Condado de Marin. Siempre es un placer tenerle con nosotros, doctora Sio. Gracias, doctora, y gracias al área de la Bahía por haber escuchado este programa y también para tener el interés en este tema. Maravilloso. También contamos con Christine Kwok. Por primera vez en la historia del programa, por fin nos acompaña nuestra querida supervisora y colega bilingüe de los servicios de salud mental para adultos en el Condado de Marin. Buenos días. Gracias por acompañarnos, Christine. Gracias, doctora Marisol. Bienvenida al programa. Y también quizás reconocerán la voz del abogado Gómez. Abogado Gómez es licenciado especialista en las leyes relacionadas a accidentes en el trabajo y es gran porrista y embajador del programa Cuerpo, Corazón, Comunidad. No se pierde ni un bautizo de muñecas. Bienvenido, abogado Gómez. Bueno, gracias por el resumen, pero en serio apoyo este programa y apoyo la comunidad bastante. Exacto, exacto. Aquí estamos presentes, pase lo que pase. Y también le damos la bienvenida nuevamente a la fundadora y directora de Nuestra Voz Sonoma, Alejandra Cervantes. Pues muchas gracias por el espacio que Cuerpo, Corazón, Comunidad nos ofrece, pues para tener informada a nuestra gente. Eso, tener nuestra gente informada, inspirada. Con calma, control, cabeza, corazón, unidos, podemos superar venga lo que venga. A ver, ¿con qué mensaje inicial queremos empezar la plática? ¿Empezamos con la doctora Sio? Gracias, Marisol. Estamos aquí para compartir información de realmente lo que no sabemos, porque hoy día todavía tenemos exactamente lo que tuvimos antes de cambio, antes de la elección. No han cambiado las leyes, las regulaciones ni las políticas. En este momento, no. Pero sabemos que están haciendo mucho y bien rápido, no solamente aquí, pero realmente en Washington, D.C., donde están decidiendo lo que van a hacer moviendo adelante. Así que el gobierno federal desde Washington va a hacer unos cambios a lo largo de los próximos 4 años. Pero hoy, 18 de enero del año 2017, todavía nada ha cambiado, así que no pande el cúnico. Y también va a haber diferencia entre lo que digan desde Washington a lo que se traduzca aquí en el estado de California, donde vivimos muchos de los presentes, ¿cierto? Y también localmente, porque aunque hay cambios en federal o también en el estado, aquí localmente nosotros podemos apoyar a nuestra comunidad para mantener nuestra salud y también mantener servicios lo que tenemos ahorita para que sigan adelante. De eso se trata. Así que lo federal, lo estatal y lo regional o local, donde en verdad a veces tenemos más protecciones y más recursos. Por eso queremos informarnos para ver qué hay cerca de su casa y domicilio. Muchas gracias, doctora Sio. Pasamos mensaje de apertura de abogado Gómez. Sí, lo que yo quiero insistir es que por favor que se den cuenta de cuántos beneficios tiene la vida, que piensen primero en su familia, en el techo, lo que tengan positivo, porque nadie los puede sacudir tanto si tú no lo permites. Así que aunque hayan cambios que puedan afectarnos, sacudirnos, hay bases que podemos nosotros proteger y mantener fuertes y firmes. Y hay cosas que nada ni nadie nos puede quitar. Y vamos a darle importancia a eso y vamos a enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos y podemos hacer para mantenernos protegidos y sanos y salvos y adelante. Nuestra gente sabe de seguir adelante, así que maravilloso. Y fue idea suya incluir del condado de Sonoma a una líder que sabe hacer precisamente eso, hacer llegar a la comunidad las noticias y los recursos que puedan servirlo para esto, aquello o lo otro en tiempos de vacas gordas o de vacas flacas. ¿Qué dice Alejandra Cervantes? Pues justamente en estos momentos es cuando no dejemos de un lado nuestra varita mágica, llámale talento, llámale lo que sea y como estamos aquí, unas varitas mágicas alumbran más que otras, ¿no? Por ejemplo, una maestra de Zumba, pues es maravillosa, es una artista. Sin embargo, también mi aportación al ir a bailar, estoy poniendo el ejemplo con otras personas. Estoy dejando mi sofá, mi comodidad, que me va a traer a la larga enfermedad y conformismo y miedo, que salir y hacer eso por mi cuenta. Más que nada, vamos a empezar a tomar desde nuestro ser los cambios para no dejarlos en manos de otras personas que nos pueden fallar. Así que, como hablamos la semana pasada, individual y como comunidad, con la unión que hace la fuerza, vamos a reclamar el poder que nada ni nadie nos puede quitar. A veces nos sentimos indefensos, desempoderados. Hay ciertas cosas que aún podemos hacer, y igual que otras fuerzas nos afectan, nosotros podemos afectar de buenas maneras, constructivas, positivas, de seguir adelante. Cada cual su granito de arena, el que baila la zumba, el que enseña clase, el que arregla, el que ayuda en la corte, o el que en las clínicas comunitarias abre la puerta y dice, ¿cómo podemos servirle? Sé que Christine vino preparada para adelantarnos algo sobre el condado de Marin, sobre todo los servicios de salud. ¿Qué nos dice Christine? Yo voy a repetir lo que dijo el doctor Colfax y la doctora Sio Hernández en la ciudad de San Rafael en noviembre. Voy a leer algo. Yo trabajo en el Departamento de Salud Mental para los servicios de salud y servicios humanos del condado de Marin. Nosotros estamos aquí para ayudar a todas las comunidades. Especialmente durante esos tiempos estresantes, seguimos ofreciendo todos nuestros servicios en todos los programas de ayuda. Les invitamos a seguir aplicando a nuestros programas y viniendo a nuestras oficinas y clínicas. Los requisitos de calificar para nuestros servicios no han cambiado. Para más información del Departamento de Salud Mental para Adultos, ustedes pueden llamar a Gloria McAllister a 415-473-2261 para los servicios disponibles a la familia. A Cecilia Guillermo a 415-473-3270 para los servicios disponibles a las personas con problemas de salud mental. O a Egda Aro a 415-473-3783 para los beneficios disponibles para personas con discapacidades de salud mental. Estamos listos y preparados para ayudar a todos ustedes y contestar sus preguntas sobre los servicios de salud mental. Gracias. Gracias, gracias. Sí, sentirnos acompañados, sentirnos que las puertas no se han cerrado. Y vamos a repetir quizás esos números luego, igual en otros condados y en otras áreas. Según nos mande mensajes o llamadas, podemos conectarlos según su domicilio. Es importante que sepamos que los servicios públicos continúan disponibles para todas las personas y comunidades, no importa la situación migratoria, económica o demás. Así que rompimos el hielo, aquí arrancamos. Estamos hablando hoy de cómo mantenernos sanos y salvos a pesar de los pesares y pase lo que pase con el nuevo gobierno. Si tiene preguntas, interrogantes, opiniones o recomendaciones, puede llamarnos al 415-455-0102. Si nos está viendo por Facebook, puede compartir esta transmisión en vivo. Vamos a estar aquí hasta el mediodía, hora de California, y puede enviar mensajes de esa manera también. ¿Recibimos la primera llamadita? Sí. Dicen que está Fabiola, que compartiendo algo de su experiencia personal. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Fabiola. ¿Cómo podemos servirle? Buenas tardes. Quería dar mi opinión sobre cómo se puede uno registrar para poder votar. Y especialmente cuando son como un bajo ingreso, que no pueden tener dinero para pagar, para hacerse ciudadanos americanos. Yo sé que en el estado de Illinois hay programas para bajo ingresos que pueden ir a estas oficinas y los ayudan a llenar la aplicación para que se hagan ciudadanos americanos y para que salgan a votar. Vamos antes que nada a felicitarle, darle las gracias, porque esa es una de las maneras más poderosas de utilizar nuestro poder, nuestra voz, nuestra presencia y nuestro voto, si tenemos la capacidad y la responsabilidad de votar. Así que aunque acaban de pasar las elecciones, vienen otras antes de que nos demos cuenta, así que prepararnos y estar listos si tenemos esa capacidad. Y aunque depende de su área y su situación, por lo general cada condado y ciudad y pueblo tiene agencias comunitarias con expertos que le dicen dónde hacerlo. Hasta las bibliotecas y los correos por lo general tienen formularios en inglés y español donde uno puede inscribirse. Y creo que ya hasta por línea están haciendo algunos. La doctora Sio Hernández está siempre muy preparada sobre esto. ¿Qué dice? Sí, pues también aquí en Marin y en el área de la bahía tenemos muchas recursos comunitarios que nos pueden ayudar. El condado Marin también les puede ayudar para aplicar por Medical, CalFresh, CalWorks, y para asistencia general de cash o efectivo. Y tenemos tres locaciones solamente de nuestro condado: en San Rafael, 3240 Kerner Boulevard, 75 Roland Way, en Suite 131, enseguida de Staples, en 120 Norte Redwood. Y en cada locación están abiertas todo el día hasta las 4 de la tarde, pero recomiendan que lleguen temprano También tenemos las clínicas comunitarias alrededor del condado Marin, y en esas clínicas ayudan a la gente que aplica de los diferentes programas también, y hasta ayudan con el papeleo, que puede ser bien difícil. También esas organizaciones trabajan con nuestras parejas en la comunidad, como Canal Alliance, que están recomendando ahorita que si alguien quiere aplicar por uno de estos programas, que debe de hacer su chequeo o su físico de inmigración de su estado ahorita, y pueden hablar a Canal Alliance para hablar con los abogados que tienen ahí. Excelente. Así que averigüe según su área donde viva, a ver quiénes están ya encargándose de que nuestra gente esté informada, conectada, y que todos sus derechos estén siendo utilizados, sea al voto, sea para los servicios de salud, de educación y demás. Alejandra Cervantes. En el condado de Sonoma está Caridades Católicas. En Google lo encuentran, Caridades Católicas, como suena. Tienen una infinidad de programas, todos con fondos del condado y federales y nacionales. Y ellos siempre les van a dar una información que ustedes busquen. Y tienen clases, muchas veces pueden incluso hasta pagar alguna parte de cuando van a hacer su aplicación. Y ciertamente sabemos que hay que ir a agencias fiables, personas de confianza que no tienen otros intereses comerciales o demás para tratar de venderles algo. Así que hay que saber, el que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Abogado Gómez. Exacto. Sí, súper importante, porque estamos recordando que existen muchos servicios, pero por favor, si van a buscar un abogado, que sea un abogado acreditado. Yo diría más bien especialista en el tema de inmigración, porque vienen unos cambios muy bruscos. Y no confíen en cualquier persona que dice, eso lo puedo arreglar yo. Más ahora que nunca, tiene que buscar abogado acreditado, especialista. Y también los buenos centros comunitarios, pero que tengan buena reputación, que saben ustedes que van a responder y que no van a cerrar mañana después de cobrarles $2,000, $5,000. Así que consultores o abogados especialistas en inmigración, no cualquiera tiene especialidad para mantenerse actualizado, y quizás usted por su situación o circunstancias no puede votar, pero sabe que sus hijos quizás sí, o personas a las que usted confía y puede orientarles a la hora de usar su voz. Y sabemos que para sentir menos estrés es importante sentir más poder, y el activismo cívico y comunitario es una manera de movilizarnos, inclusive ahora en ciertas demostraciones y otros eventos que habrá con la inauguración del nuevo gobierno. Alejandra Cervantes. Has dicho algo muy importante, y es empezar a hablar otra vez con nuestros jóvenes, que se han desilusionado muchísimo con estas votaciones y no quieren volver a saber nada más del voto. Entonces los jóvenes requieren tomar eso, retomar eso, y son ellos los que pueden hacer los cambios para ellos mismos. No rendirnos con nuestro ejemplo y nuestro ánimo, decirle a jóvenes, ancianos y adultos que esto no se ha acabado. Vamos a estar haciendo nuestra parte para ver qué aprendemos y qué aportamos. Esperamos que eso le haya servido. Señora Fabiola, ¿algo más antes de despedirla? ¿Todavía está ahí? Ah, aquí estoy. No, pues que busquen ayuda y que se puedan hacer ciudadanos para que salgan a votar, y así tienen el derecho de, a decir su voz y sus opiniones y tener más derechos aquí en Estados Unidos. Eso. Ciertamente vamos a hacer un programa con abogados de inmigración especialistas próximamente también. Y sí, quien puede votar, que vote, si es ciudadano, residente o demás, según sus circunstancias, es importante que hagamos lo que podamos. Familias, estamos hablando sobre cómo seguir adelante sanos, salvos, sonrientes y resistentes. Pase lo que pase, únasenos llamando al 415-455-0102 o por Facebook en vivo. Estamos en la página de Marisol Muñoz Kini. Puede seguir y compartir allá. Que ahora vamos a ir, que nos dijeron la clase de padres sobre este tema. Escuchemos. Cuando le preguntamos a los padres qué hacer, qué aconsejaría, dicen esto. De nuestra gente. Bueno, yo lo que diría en lo que la gente cuenta, es mejor que miren primero el cambio y después que reaccionen. Que busquen fuentes de información verídicas. Y mi sugerencia sería informarse con las personas correctas. Yo diría que la gente realmente está más espantada por las cosas que a veces se comentan en las estaciones de radio. porque por falta de información y por falta de información de uno mismo, pues es un poco difícil saber exactamente lo que está pasando. Pero yo pensaría que hay que esperar. Y al final de cuentas, si el nuevo presidente prometió cosas para que él pueda realizar todo, va a tardar. Entonces, no hay ni por qué espantarse ni correr antes de tiempo. Pues es para que la gente esté comunicada y pase la voz de todo lo que está pasando y de que no se preocupen de todo lo que dicen, de que van a pasar, de que van a quitar, que esperen hasta que empiecen a pasar las cosas. So, no podemos a decir que van a pasar porque, o sea, el que dice que va a cambiar las cosas no es un Dios, no es nadie para venir a hacer cosas así. O sea, gracias. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, ciertamente estamos aquí. Tomamos sus llamadas, tomamos sus comentarios también por Facebook. Le damos muchas gracias a nuestra colega, la terapista case manager, Alexandra Ciliazar, que nos está agradeciendo por Facebook que dediquemos el programa a este tema. Gracias por todo lo que hace por nuestra comunidad también, Alexandra. Saludos a su linda niña Anaís. A Irma Beliz, qué gusto escucharla también. Estaba aquí mandándonos saludos por Facebook. Pase la voz, que sabemos que líderes como usted puede inspirar a otras personas a seguir adelante, como dijeron algunos de la clase de padres, no cruzar puente antes de llegar a ellos, pero hacer nuestra parte. ¿Algo que escucharon que les quieren hacer eco o hacer porras? Pues sí, el miedo es el peor enemigo del hombre y entonces no nos va a dejar hacer nada si estamos ahí presos del miedo. Sin embargo, empezar a informarnos, ya sabemos por qué las cosas no van a cambiar inmediatamente, es porque muchos de los bonos monetarios que se reciben federales, nacionales, todo, tienen un lapso de tiempo por un año, por 10 años. Agencias que han tenido muchísimos años proveyendo estos servicios, pues son impuestos de nosotros mismos, entonces están ahí por tiempo, por años, unos por un año, otros por años. Y casi nada cambia de la noche a la mañana. Hay algunas leyes, regulaciones. Acuérdese, aun quien no tenga derechos como ciudadano, los derechos constitucionales por estar en este país protegen y eso no se elimina, no importa quién esté encabezando el gobierno. Doctor Hernández, sí. También que no tenemos que empezar de nuevo. Hay muchos grupos que están reuniendo como empezando algo nuevo, pero realmente nosotros tenemos una iniciativa que empezó hace más de 15 años de la Semana Binacional de la Salud y ya tenemos un reporte que se llama Viva Marín y esperamos hablar de ese reporte aquí también. Pero les invitamos a nuestra sesión que vamos a presentar sobre las pólizas que afectan a los latinos el 23 de enero, que va a ser este lunes de 9 a 12 de la tarde. Ahí también estamos colectando o le vamos a preguntar o pedir historias de cómo afectan los cambios en la ley a nuestra comunidad. Entonces, si tenemos historias personales, favor de venir. El testimonio vale. Su situación, su sufrimiento puede servir a otros y puede ser parte de las reformas que se van haciendo. Poco a poquito ya veremos, empezando de local hasta hacerlo más general. Manteniendo la esperanza y las ganas, pase lo que pase. Familias, hablando sobre cómo mantenernos sanos y salvos a pesar de los pesares en este momento histórico, recibimos sus llamadas 415-455-0102. Creo que aquí es que tenemos al señor Efraín. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Nos escucha? Adelante, está en el aire. ¿Con quién hablamos? Adelante, señor Efraín. Efraín a la una, Efraín a las dos. ¿Nos escucha? Sí, ¿me escuchan? Sí, gracias, bienvenido. ¿Cómo podemos servirle? Muchas gracias por la oportunidad. Pues solamente para reflexionar un poquito en cómo me estoy manteniendo yo sano y manteniéndome pues consciente de que pertenecemos a este país. Yo creo que una de las cosas que estoy tratando de que me digo a mí mismo y le digo a mis amigos es que los latinos y las personas, los inmigrantes, pertenecemos a este país. Este país fue fundado bajo esa premisa, bajo esa idea de que cualquier persona que quisiera una vida mejor y adoptara las leyes y los lineamientos del país podía venir y contribuir a la sociedad. y siento que a veces con la retórica que se está viviendo en la política y con el cambio político que estamos por tener, a veces es importante, a veces no nos sentimos parte del experimento americano, y es importante por nosotros pues ser orgullosos de ser mexicanos, en mi caso, pero también de ser americanos y de saber que estamos contribuyendo a este país y que tenemos derechos y que los tenemos que conocer y los tenemos que seguir exigiendo. Algo que... Sí. La verdad es que se nota que usted le ha puesto cabeza a esto. Suena así, consciente. ¿Iba a añadir algo más? No, perdón si lo interrumpimos. No hay ningún problema. La segunda cosa que siempre trato de recordarme es que somos muchos, que nos estamos apoyando unos con otros, que hay organizaciones como algunos de los ejemplos que hemos estado viendo en el programa, de organizaciones que están para apoyarnos y que a veces siento que, o por lo menos para mí desde la elección, a veces se siente uno solo, como que sientes que está todo, como que no perteneces aquí, pero hay es importante recordar que hay muchas personas que están trabajando por nuestras comunidades y a las que nos podemos acercar. Yes. Y la última cosa que quería mencionar es nada más no normalizar el odio que va a empezar que ya empezó a salir de varios de nuestros ahora representantes públicos, que es impresionante que ya llegamos a ese nivel, pero que no lo normalicemos, que poco a poco cuando el nuevo gobierno empiece a hablar de nuestras comunidades y empiece a hablar de nuestra gente, que nosotros recordemos que no es normal que se esté normalizando el odio, que recordemos nuestros valores y que estemos conscientes de nuestros derechos, como ya mencioné. Vamos a tenerlo de panelista aquí un día de estos. Sí. Señor Efraín, no, ciertamente. Teníamos aquí sonriendo a todos los panelistas. Abogado Gómez, ¿quiere ser el primero en responder? Sí, es muy clave, muy importante lo que acaba de decir el la camarada. Pero es también importante uno darse a pensar cuál es el compromiso de uno con su vida, con la comunidad, porque de ahí es la base. Si nosotros no aprovechamos los derechos, si nosotros no salimos a ayudar en la escuela con nuestros hijos, si no salimos a agradecer y aportar en las organizaciones comunitarias, todos nosotros necesitamos esa energía también. Así es que todos tenemos que aportar. Tanto nosotros los directores de la comunidad como las personas que reciben esa ayuda. Todos. Es tan importante ese compromiso con la comunidad. Así que todos podemos dar esa aportación con nuestro ejemplo y por eso mantener nuestros valores. Lo que habló el Señor también nos recuerda, venga lo que venga, cómo mantener nuestros valores, cómo dar el ejemplo de que somos respetuosos, de que somos honorables, de que somos lo que necesitamos todos los seres humanos, es una vida digna y de que somos muchos. Doctora Cío. Más que todo, y uno de los puntos que tenemos en Viva Marín es que necesitamos más latinos que corren para las diferentes oficinas del gobierno. Y también para que somos partes de todas las mesas directivas, aunque sea de non-profits o de comisiones o de cualquier área, que nosotros tenemos que tener más liderazgo en las decisiones que hacemos en nuestra comunidad. Que somos líderes en nuestros hogares y en nuestros trabajos, y si podemos en nuestro vecindario o en nuestra comunidad, y así podemos más de lo bueno. Si mantenemos las luces prendidas, aunque por algún lado las apaguen, las seguimos prendiendo. Alejandro Cervantes. Sí, sin embargo, el liderazgo viene desde el corazón, y eso que acaba de decir esta persona es muy importante, porque somos amor, somos luz, no nos dejemos llevar. Muchas veces circula mucho en los medios de comunicación caricaturas grotescas, incitando al odio. No nos enrolemos en eso, porque eso, no vale la pena. Eso, ante esas invitaciones, uh-huh. No gracias, no sea gracias, sabemos más que eso. Y ya que tanto usted como Efraín por teléfono y por Facebook también están diciendo, Ruth nos dice, no darle más fuerza al odio y al miedo. Y Alejandro nos dijo que el miedo es el enemigo del hombre y de la mujer y de los niños y de todos. Así que, ¿qué tal si ponemos aquí unas letras de la canción de Rosana, Sin Miedo? Para inspirarlos. Regresamos de vuelta con sus llamadas en el 415-455-0102 o sus comentarios por Facebook en vivo en la página de Marisol Muñoz Kini. Sin miedo o a pesar del miedo, aquí vamos. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. vamos a hacer, no sabes, sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con. Alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Y estamos de vuelta. Sin miedo o a pesar del miedo, estamos aquí como seguir adelante sanos y salvos, pase lo que pase, a pesar de los pesares y de los cambios que puedan venir de lejos o de arriba. Tomamos ahora la llamadita de una de nuestras queridas promotoras, promotoras y promotores. Gracias por su labor aquí y allá, incansable, admirable y muy necesaria. Tiene una opinión y un anuncio. Le damos la bienvenida a María. Bienvenida, María. ¿Cómo podemos servirle? ¿Nos escucha? Sí, buenos días. Buenos días. Qué bueno que conectamos, María. ¿Es María o Sandra? ¿O María Sandra? Sí. Bienvenida. Está al aire. ¿Qué nos dice? Mira, yo le quiero dar la bienvenida al señor Trump. Y yo sé que él tiene tuvo mucha oposición, pero él tiene una idea de gobernar. Él ha soñado con ser presidente, él ha luchado a pesar de todas las adversidades que tuvo, ataques incluso. A un día a él lo persiguieron y le arrancaron los ojos sus enemigos. Ay, caramba, qué triste, señora María. Parece que estas noticias y el nuevo gobierno en verdad está despertando imágenes muy, muy feas y muy fuertes. Y sabemos que a todos nos pueden afectar cuando vemos en los medios noticias de palabras o de actos que nos asustan, que nos preocupan. Sigue escuchando, María. Nos encanta su sintonía, pero sabe que parece que me equivoqué, que la llamada que tocaba ahorita era la de la promotora. Así que a ver si ahora la recibimos y seguimos de vuelta. Bienvenida, señora promotora. Ahora sí tenemos a Sandra. Sí, buenos días. Ay, disculpe la confusión. Adelante. Pues sí, la opinión que quiero dar yo a toda la comunidad es, quiero que se sientan seguros y que tenga usted, que todo va a salir todo bien y que lo más difícil ya pasó, porque tuvimos la fuerza para venir hasta acá y ahora sigue lo más fácil. El inmigrante que cruzó, que pasó, que se ha sacrificado para poder llegar a donde está, ya ha superado obstáculos, ya ha sufrido crisis, ya está saliendo de situaciones difíciles y de gobiernos no tan amistosos. Así que usted dice que si pudimos, podemos. Ajá, exactamente. Y quiero que no tenga miedo, que salgamos y que consigamos información, porque la ayuda está aquí. Sin miedo o a pesar del miedo, salir adelante, no encerrarnos, no escondernos y saber que hay ayuda. Sabemos que ustedes como promotores ayudan gratis y en confianza. ¿Nos dice un poquito de en West Marin lo que están haciendo los promotores en el oeste de Marin? Sí, ahora tenemos un aviso para ahora, para el 20 de enero, como resultado de las elecciones, la comunidad del oeste Marin va a tener un día de ceremonia y reflexión para que nuestra comunidad permanezca unida. Eso. ¿Y cuándo y dónde va a ser esa? ¿Esa es la de San Rafael? No, de acá, de Bear Valley. Ajá. Porque este día... Con Reyes. Sí, el 20, que es el día pasado mañana, es el día de la inauguración del nuevo gobierno. Este viernes van a haber demostraciones, marchas y eventos públicos, educativos, espirituales y culturales en todas partes del país y del mundo. Así que mire a ver qué queda cerca de su área, a ver a dónde llegarse. Este que usted dice es en Bear Valley. Pronto vamos a oír de uno en San Rafael también. Así que van a decir presente nuestros promotores allí. Claro, exactamente. Maravilloso, maravilloso. Qué inspirador. Están sonriendo los panelistas. Le decimos algo a los promotores y otros líderes comunitarios que se van a llegar. A veces por trabajo sabemos que no podemos, pero estamos presentes en espíritu cuando no en persona. Doctora C. Hernández. Sí, más que todo lo que escucho de las promotoras es que deberemos seguir aplicando, porque si seguimos aplicando, enseñamos al gobierno que necesitamos estos servicios y estos programas y esta aseguranza. Alguien puede aplicar por Medi-Cal en cualquier día en todo el año, pero si alguien quiere aplicar por la cobertura California, tienen que hacerlo antes del 31 de este mes, de enero. Recuerde, repita eso, que eso entonces es hasta la semana que viene. Sí, y más que todo que cuando uno quiere aplicar por Medi-Cal, favor de traer su identificación, pruebas de los ingresos y también pruebas de su dirección para que no tienen que revolver otra vez y ir y venir. Pero es lo único que hay que llevar de papeleo, ¿no? Pues si alguien está embarazada, tienen favor, si una mujer está embarazada, favor de traer el papelito que dice que uno está embarazada. Y si tienen una situación o estado inmigratorio que es nuevo, debe de traer eso también. Así que oriéntese a ver qué lleva, qué papelitos y papeleos va a llegar, qué números le hace falta, porque si califica, puede asegurarlo ahora. Eso no ha cambiado y es importante que todos mantengamos protección de seguridad, seguros de salud, y también la educación pública es pública para todos los niños y jóvenes que viven en este país, por lo menos hasta los 16 años. Nada de eso va a cambiar. Alejandra Fernández. Y un reconocimiento por todos los promotores de salud, promotores comunitarios y voluntarios en las organizaciones. Ustedes son los que le están dando fuerza a todo, porque muchas agencias tienen empleados, sin embargo, mucho trabajo se hace por medio de los voluntarios y de los promotores. Eso es así. Informan, invitan e inspiran. Ahora, Gómez. Pero quería añadir, si alguien te extiende la mano, hay que tomar esa mano, porque si uno investiga, uno se va a dar cuenta que en California el latino tiene mucho apoyo. Está siempre Kevin de León, presidente del Senado, Anthony Rendón, presidente de la Asamblea, Mario Cuellar, que antes piscaba, que ahora es juez con la Corte Suprema de California. Entonces, ¿cómo no se van a dar ejemplos? Y también muchos municipios, condados, están ya recaudando fondos para contratar abogados de migración para defender a la gente en proceso de deportación. Estamos en California, no estamos en Texas, por Dios. Así que saber que estos líderes son evidencia de que sí se puede, y por ser líderes electos, sigamos reconociendo por quién votar y cómo también correr para las posiciones, o que nuestros hijos y vecinos puedan hacerlo. Así que apoyar esos esfuerzos y dar nuestra solidaridad, ya sea con llamadas o mensajes, de manera que se sientan apoyados, que vale la pena. Familias hablando sobre cómo mantenernos sanos y salvos, pase lo que pase. Estamos recibiendo llamadas en el 415-455-0102. Saludos por Facebook, quien nos está siguiendo, compártalo. Estamos en la página de Marisol Muñoz Kini y puede seguirla. Y nos dice Desdémona, felicidades por el programa, felicidades a usted por la sintonía. Adelante, pase lo que pase. Arcelia, adelante, no al miedo, no al miedo, no al odio, no a lo bajo, vamos por lo alto, por lo sólido. Y ahorita, antes de la siguiente llamada, ¿qué tal esta novelita que nos grabaron los productores? A ver qué les parece. Aquí va. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Hola, Lucerito y Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Josué. Bien, gracias. Hola, Josué. Pues déjenme contarles que yo estoy un poco preocupado. Mis vecinos me cuentan que las leyes van a empezar a cambiar. Y como yo soy indocumentado, me da miedo que a mis hijos ya no los admitan en la escuela o ya no les den sus vacunas como antes. Sí, entiendo tu preocupación, pero en este momento nada ha cambiado. Entonces es mejor mantenernos informados y tener la actitud de calma para dar un buen ejemplo a los demás, especialmente a los niños. Incluso hay muchas cosas que podemos hacer para que podamos canalizar nuestros miedos de una manera positiva, para que podamos unirnos a otras personas y hacer nuestra presencia y voz escuchada. Por ejemplo, este viernes 20 de enero voy a ir a una manifestación y marcha que se llama Marine Unidos por la Paz. Nos vamos a reunir a la 1:00 p.m. en el centro comunitario Picowee. Nos vamos a dirigir al centro cívico de San Rafael. Suena como una muy buena idea. ¿Vamos, Lucerito? Sí. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415 455-0102. Sí, aquí estamos. Los panelistas que están respondiendo las llamadas y sus comentarios aquí, tenemos a Christine Kwok, de Salud Mental y Recuperación del Condado de Marin, a la doctora Sio Hernández, de Salud Pública y Salud Servicios Humanos del Condado de Marin, Alejandra Cervantes, directora de Nuestra Voz en Sonoma, y abogado Gómez, especialista en accidentes del trabajo y un abogado comunitario. A ver si le gustó a la próxima llamada esa novelita, porque creo que precisamente nos van a hablar de ese evento. La comadre colega Olivia. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Olivia. Muchas gracias. Es un placer estar en su programa. Es un placer estar con usted, que sabemos que viene trabajando por décadas con y por nuestra gente. Sí, y siempre es un placer servir a la comunidad. Eso. Pues, ¿qué nos dice? Ahora tengo las noticias. Ahora, pues, hay que animar a todos a participar. Es importante unirnos por la paz, el amor, la justicia y la verdad. Y aquí en el Condado de Marin vamos a marchar para expresar que nos interesan los derechos civiles, los derechos de los inmigrantes. Vamos a tener la marcha y la manifestación que va a salir del Picowit Park. La dirección es 50 Canal Street en San Rafael, dentro del código 94901. De ahí vamos a salir a la 1 de la tarde. Llueva, truene, relampaguee. Así que si llueve, tráganse sus sombrillas, protéjanse bien y vamos a marchar para expresar que nosotros estamos interesados en que se protejan y se avancen los derechos civiles y los derechos de los inmigrantes. Eso. Y ahí estaremos, estamos diciendo presente, los productores y yo vamos a poder tomar tiempo de vacación para estar allí representando a aquellos que no puedan asistir, y si llueve o truene, allí vamos a estar marchando pacíficamente, pero con buena vibra, con calma, con música, con líderes culturales que van a estar allí también recordándonos de dónde venimos y para dónde vamos. Así que gracias. Y esto es el Canal Welcome Center, hablando de canalizar, como dijeron. Canal Welcome Center es una de las organizaciones de base organizando este evento, pero también se están uniendo el Legal Aid of Marin, el Canal Alliance y las organizaciones religiosas y espirituales. Así que únasenos este viernes de entre 1 y 4 en San Rafael. ¿Algo más, comadre Olivia? No, eso, vamos a marchar de ahí al centro de San Rafael, entonces si no llegan exactamente a la 1, encuéntrenos en el camino, donde está la alcaldía del centro de San Rafael, donde está el departamento de policía. Y esta demostración está muy bien organizada, está de todos los permisos, van a haber guardias de seguridad para asegurarnos de que el tráfico y todo fluya bien, así que estas demostraciones pacíficas nos mantienen conectados y adelante por su trabajo. ¿Le quieren comentar algo a los organizadores? Abogado Gómez. Bueno, sí, siempre apoyo a los promotores, promotoras, que siempre ahí están para ayudar a la comunidad. Así ellos no tienen miedo y ven los ejemplos tan importantes. También quería felicitar, reconocer a mi colega Sergio García, que ejerce en Chico. Es un abogado indocumentado en California. Okay, entonces, si él pudo, tú también puedes. Eso, inspiremos con historias como esas maravillosas. Y saludos a él y a todos los no nombrados, pero usted sabe quién es. Reciba nuestras porras a través de la distancia. Hablando sobre cómo seguir adelante sanos y salvos a pesar de los pesares, iba a añadir algo, Alejandra Cervantes. Me gusta este comentario sobre los niños. Hay que poner atención con los niños. Sabemos que toda esta crisis de vivienda y todo nos ha llevado a trabajar hasta 12 horas y dejar los niños 12 horas entre lo que es la escuela y los centros donde se cuidan los niños, Boys and Girls Club y cosas así. Por favor, el día que tengamos de descanso, tengámoslos en casa, hablemos con ellos, pongamos atención cómo se están sintiendo, qué está pasando en la escuela. Requerimos estar al pendiente de ellos, porque un trauma de estos puede marcarlos el resto de su vida. Atención, conciencia, corazón, ¿qué es lo más importante? Los tiempos difíciles nos recuerdan de que no vamos a perder el tiempo, no tenemos energía para eso, vamos a usarlo para lo que verdaderamente importa, la familia, los amigos, el trabajo, la salud. Y para inspirarnos, vamos a recibir llamadas después de esta pausa, pero esta pausa viene con unas guías. Quizá puede tomar nota que incluye qué hacer por nosotros, por los chicos y demás, para seguir adelante. De salud, aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías sobre el tema de hoy. Procurar guía de frecuentes fiables, comenzando por la clínica de salud de su comunidad. Prepárese alistando papeles que comprueben dónde vive y los ingresos familiares. Cuando de salud y seguridad se trata, recuerde las P de prevenir, pedir y procurar, preguntar y preservar. Prevenir enfermedades con vacunas, chequeos regulares y buenos hábitos de alimentación. También actividad física y descanso. Preguntar sobre sus opciones en cuanto a seguros de salud, tratamiento y medicamentos. Pedir orientación, información y explicar la segunda opinión de otro doctor. Y traducción, si es necesario. Gracias, Felipe. Están nuestros productores Felipe Barbie y Josué Guadarrama respondiendo los mensajes a través de Facebook y por el teléfono 415-455-0102. Buenos recordatorios, sobre todo esa parte de perseverar y de cuidarnos. Si nos cuidamos y nos mantenemos ahora fuertes, pase lo que pase, vamos a poder resistir como hemos resistido otros manotazos de la vida. Recibimos la siguiente llamadita. Lleva esperando aquí un rato Carolina. Bienvenida al programa, Carolina. Comentario, consejo, consulta. Hola, buenos días. Sí, bueno. Mira, yo pienso que después de esas elecciones, antes había mucha gente con apatía hacia la política, y creo que algo bueno y positivo de todo esto es que las comunidades se están uniendo, se están informando sus derechos, conociendo a sus representantes, y sobre todo exigiendo al periodismo hacer su trabajo. Yo, por lo personal, me acabo de suscribir al New York Times, el LA Times, porque eso de las noticias falsas a veces nos han dado un poco de problemas. No. Qué buen punto. Así que al educarnos y al informarnos, contar de fuentes fiables, porque no todo lo que brilla es oro, y no creer todo lo que leamos o lo que encontramos, porque así es que vienen los rumores y los mitos y a veces la propaganda que nos hace daño y muchas veces es falsa. La doctora Cío Hernández dijo, yo quiero responder a eso. Sí, porque de vez en cuando hasta el gobierno y nosotros mismos ponemos información que no es exactamente correcto. Y para clarificar información que acabamos de poner hace unas semanas, hay muchas personas que están preguntando si al aplicar va a afectar su estado migratorio, y nosotros dijimos que no reportamos a ICE, a las autoridades de inmigración, pero realmente cuando alguien aplica para el programa de la ley de asistencia asequible, esa ley requiere que nosotros colectamos información de su estado inmigratorio, y luego esa información se tiene que verificar con ICE. Pero en 2013 ICE nos dijo que esa información no iba a afectar a las personas que estaban aplicando por estos programas y que no iba a afectar su estado migratorio, solamente era para probar lo que estaba pasando con su aplicación. Pero realmente de hoy adelante no sabemos lo que va a pasar, pero hasta ahorita nada ha cambiado. Así que preparación, pero con precaución. Vamos a tomar más precaución que antes y hacer preguntas antes de exponernos a posibles riesgos. Es parte de lo que nos va a mantener más paz mental. Pero, por ejemplo, para beneficios, sobre todo los que tenemos niños pequeños, los que tenemos familiares ciudadanos, a veces nos privamos de servicios los que tenemos derechos, como la CalFresh para alimentos sanos y demás, por pensar que no calificamos y podemos calificar. Así que informémonos bien antes de decir no voy a aceptar ninguna ayuda por 4 años o más. Abogado Gómez. Sí, quería también agregar que hemos hablado tanto del miedo, pero algo tal vez igual de impedimento es la desidia. Por favor, si reciben la información, si saben dónde acudir, pues que lo hagan, porque la desidia nos hace perder mucho. Y por desidia nos referimos a la apatía, al desinterés, el ponernos perezosos y dejar que otros lo hagan cuando podemos nosotros. Así que no por depresión o por desesperación, no nos cerremos y no nos paralicemos, sino que algo podemos hacer. El prevenir es acción. Entonces, sí, hombre prevenido, mujer prevenida, vale por dos. Uh-huh. Es verdad. Nos decía también Rafael Vázquez del Colegio de Santa Rosa, del Colegio Comunitario. Sí, si tienes una situación de como emigrante que no tienes documentos, ahorra. No estés regalando por ahí, haciendo tu fiestita de cumpleaños y cositas así. Digo, si puedes, qué bueno. Sin embargo, cuando te llegue el agua hasta aquí y no sabes qué hacer porque no has ahorrado nada, si sabes, esa es una prioridad que vas a requerir un abogado, ahorra. Prepararnos quiere decir también guardar para luego por si acá. Y sabemos que todo esto nos trae estrés. Y todos bajo el estrés podemos sentir desesperación, depresión, ansiedad. Si tenemos síntomas de salud mental, es importante que sepamos que hay ayuda, no importa su situación migratoria o situación económica. Repetimos la información del condado de Marin, Christine Kwok. Oh, si necesita servicios de salud mental, puede llamar al número de acceso. Mm-hmm. Es 888-818-1115. Para servicios en español, hay una terapista que se llama Cynthia Vergara que puede contestar sus preguntas sobre los servicios de salud mental. También, una manera de prevenir depresión es ser un voluntario o un estudiante de salud mental. Sí, como terapistas de salud mental, es importante recordarnos que aunque pase con las leyes, siempre tenemos un problema de no tener suficientes profesionales latinos para ayudar y tratar la salud mental. Si está interesada en esta profesión, le necesitamos. Yo tengo un programa de internos de trabajo social y también voluntarios de trabajo social. Si tiene interés en eso, puede llamarme. Sí, y tenemos ese interés particular de apoyar a esos jóvenes o mayores que estén estudiando en estas carreras. Sabemos que Cristina ha desarrollado este programa de internados que la mayoría hablan español, son latinos, vietnamitas, y queremos apoyar esos esfuerzos. Creo que en el calendario nos están diciendo que también hay un programa en el condado de Sonoma para que los jóvenes se inspiren a las carreras de salud, sobre todo si son primera generación en el colegio. ¿Escuchamos? ¿Tomemos nota? Aquí va. Gracias por su llamada, señora Carolina. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. ¿Sabe que en el Canal Alliance ofrecen grupos de apoyo y consejería gratis? Llame al 415-454-2640. Las clínicas comunitarias de Marin le invitan a las despensas de comida de 3 a 6 los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. ¿Sabe que Rota Care ofrece clínicas gratis en San Rafael? El lunes y jueves de 6 a 8:30 p.m. en el 1033 3rd Street. Aproveche. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales. Con Gloria en el 3270 Kerner en el canal. Al 415-473-2261. Y con Ángela en Sunny Hills, al 415-847-3911. En Sonoma, en la Escuela El Verano. Y en Windsor, en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, al 707-527-6655, extensión 4. Y bienvenidos todos al grupo semanal gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos y no nos vamos. Contamos en el estudio con Christine Kwok como panelistas, la doctora Sio Hernández, Alejandra Cervantes de Nuestra Voz Sonoma y abogado Gómez aquí y allá. Estamos ya cortitos de tiempo, pero un punto importante que nos dijeron es que si nos visita por Facebook, el que nos está viendo ahorita o luego, pueden pasarle mi nombre, Marisol Muñoz Kini, que en esa página está toda la información de la caminata del viernes en Marin. Sabemos que también va a haber la caminata de las mujeres en Washington y en Los Ángeles y en Oakland y en San Francisco. Hay muchos, según sus circunstancias, donde pueda participar. Así que hagámoslos. Doctora Sio Hernández. Solo que favor de manténganse informados y Si necesitan información, pueden contar con nosotros para compartir esa información, aunque no sabemos exactamente lo que va a pasar. Siempre tenemos información que podemos compartir. Y favor, favor, favor, de ser los liderazgos que nosotros necesitamos que ustedes sean en el mundo. Eso, y hacerlo hoy. A veces nos pesa lo pasado que ya pasó, o a veces nos preocupa el futuro que no ha llegado. ¿Qué tal unos versos aquí de la canción de Julieta Venegas que nos recuerda que es en el presente donde pasa lo que pasa? Escuchemos. Con el mundo como base nos acaba todo. Ay, ay, ay, ay, ay. La tempestad y la calma casi son la misma cosa. Ay, ay, ay, ay, ay. Se cae la vida, nos dará el tiempo necesario. Toma de mí lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con contigo, con nosotros, con nuestros amigos, nuestros vecinos, aprovechar nuestro presente hoy para hacer del porvenir uno mejor. ¿Qué podemos hacer hoy y mañana y mañana y mañana? Con calma, control, cabeza y corazón, ya nos estamos despidiendo en este programa dedicado a cómo mantenernos fuertes, sanos, salvos, resistentes a pesar de los pesares, cómo se despiden nuestros panelistas. Abogado Gómez. Quiero resaltar dos temas que hablamos hace 5 minutos que es muy importante para el estudiante bilingüe o casi bilingüe, que por favor se aprovechen de estos programas de pasantía, internship, lo que ustedes quieran decir, porque así es la forma que van a abrir las puertas y tener un trabajo garantizado después de sacar tanto préstamo estudiantil. Que no se les olvide el español. Y por favor también, para sanar la depresión, uno tiene que ser muy activo en la vida. Es algo muy importante. Eso, activarnos física y mentalmente y socialmente, unirnos. Alejandra Cervantes. Para las personas nuevas en las comunidades, en el condado de Sonoma hay un número, es 211. Y ese número le da información de cualquier cosa, desde cuidado de niños, desde clínica, cualquier cosa comunitaria y cualquier 211, ahí le informan. Y otro programa también, Educación Migrante, que les puede llevar de la mano a todo. Adelante. Y en cualquier condado de California, el 211 funciona en muchos de ellos para estos recursos. Muchas gracias por el recordatorio, doctora Silvia Hernández. Y si quieren aplicar o si quieren ir a la Oficina de Asistencia Pública, el número de teléfono es 473-3400. Y más que todo, les invitamos al Viva Marín este lunes de 9 a 12 en el Embassy Suites. Así sea. Christine Kwok, ¿cómo se despide? Si necesitan servicios de salud mental, el número otra vez para Access es 888-818-1115. Eso, gente de confianza y en español para recibirlos. Familia, cerrando el programa de hoy, recordemos, cambie lo que cambie con el nuevo gobierno, la salud, la comunidad es lo primero. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por nuestra página de Facebook, por iTunes, donde están todos nuestros podcasts, en el canal de Univisión 14 los lunes a las 6 de la mañana en Despierta Área de la Bahía, en los periódicos La Voz e Impulso, nuestra columna todos los meses, y agradecemos al decir adiós a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins con nuestra mascotita Chloe. Gracias a nuestros productores Felipe Barba y Josué Guadarrama por la producción, a Saúl Godínez por la locución, a Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental por los fondos, los padrinos, y gracias a nuestras invitadas, doctora Silvia Hernández, Christine Kwok, abogado Gómez y Alejandra Cervantes, por sus conocimientos, ejemplos y tiempo con nosotros. Y gracias a ustedes, familias, quienes al informarse y invitar a otros a hacer lo mismo, se aseguran de que nuestra gente esté segura, sana y salva, pase lo que pase. Hasta la próxima semana estaremos hablando sobre comportamiento, funcionamiento con medicamentos. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y si se puede, ¡sí, sí podemos! Se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad sí semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin.